Nodos L somos un grupo de profesores de español como lengua extranjera que, a pesar de trabajar en situaciones muy diversas y tener intereses profesionales heterogéneos, compartimos puntos de vista pedagógicos y experiencias digitales comunes. La oleada de cambios y pequeñas revoluciones digitales que desde hace unos años están afectando a nuestra vida diaria se ve traducida en una nueva forma de entender tanto la información como el conocimiento. El problema hoy en día ya no es el acceso a los datos, sino la manera de organizarlos para adaptarlos a las necesidades cognitivas del individuo. Poner orden en la jungla de la información y transformarla en conocimiento no superficial es uno de los retos más urgentes que en estos momentos se nos plantean. Es ahora cuando la web 2.0 muestra su doble cara, ya que al mismo tiempo que magnifica la superexposición informativa con la explosión de la blogosfera o el éxito de iniciativas como YouTube o Wikipedia, intenta jerarquizarla y reducirla a través de fórmulas reticulares de procesamiento de datos con el RSS o el etiquetado social al estilo Delicious. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden quedar fuera de esta mutación del paradigma comunicativo. Es cada vez más frecuente encontrarnos en el aula con la nueva generación de nativos digitales que nos obliga a tener en cuenta su forma de trabajo con vistas a intentar anclar un aprendizaje que solo así podrá ser más auténticamente significativo. Las herramientas que nos ofrece la web social no son solo medios de comunicación emergentes, sino también valiosos canales de construcción de conocimiento, de modo que no podemos dejar pasar la oportunidad de aprovecharlos para promover un aprendizaje colaborativo. La utilidad de estos medios es evidente dentro de una metodología para la adquisición de segundas lenguas basada en el enfoque por tareas orientado a la acción. Nuestra propuesta parte del convencimiento de que las herramientas 2.0 son el complemento ideal del aprendizaje significativo y colaborativo que se realiza en clase. Estos recursos invierten la dirección del aprendizaje. No se trata ya solo de que el aprendiente vaya al aula, sino de que se la encuentre allí donde la necesite. El aula se transforma así en un entorno flexible que estimula un aprendizaje centrado en el alumno, en el fomento de su autonomía mediante una constante reflexión metalingüística y metacognitiva, y en un uso real y cooperativo de la lengua, con un marcado carácter intercultural. Estas son algunas de las razones que han llevado a crear Nodos L, una iniciativa digital de trabajo colaborativo centrada en la reflexión y aplicación de las posibilidades de la web 2.0 a la enseñanza del español como lengua extranjera.